¿Qué mejor que tener un camino de artesanías y una opción más para ir a visitar Santa Isabel? Y lo tenemos a Jonathan Suárez al teléfono. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, ya sabes que todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra por acá, por Gabriela. Como acusado. Tal cual, tal cual. No, para nada, para nada. Pero bueno, Jonathan, ¿por qué hay que ir a visitar Santa Isabel? Bueno, ¿por qué y por qué no? No visitar el oeste de La Pampa. Tal como mencionaban, hace pocos días estuvimos en el ojo, digamos, de la información en la provincia, dado a que contamos con el mercado artesanal Luisa Cabral, que fue el eje principal, digamos, del nuevo producto que se lanzó a nivel provincial, que es este camino de las artesanías del oeste de la provincia, que la verdad que nos llena de orgullo. Este es un camino que en realidad nace, digamos, como de forma simultánea a en realidad el camino que realizaba el mercado artesanal para buscar las producciones de los artesanos de diferentes localidades, y a partir de allí se comunicaron con los referentes de cada localidad y empezó a crearse, digamos, este nuevo producto, dándole una forma, digamos, de al turismo hacia afuera. Ya lo creo. Y justamente lleva el nombre de alguien muy significativo para ustedes. Tal cual, Luisa Cabrales fue una de las pioneras que en la década del 70 aproximadamente empezó a vender estas producciones. Lo interesante de ella es que, por ejemplo, hoy muchos de sus familiares, sus descendientes directos, siguen realizando lo que es el teñido natural, el hilado, y no merecía menos, digamos, que este gran homenaje, digamos, a partir de llevar el nombre en el mercado. No, realmente, cuando hablamos de artesanías, y bueno, vos recién explicabas del tema del hilado y las tinturas naturales, pero tienen artesanos que realmente laburan en distintos materiales, ¿verdad? Tal cual, eso es lo interesante, digamos, del camino, que en cada una de las localidades, el visitante, turista, el nombre que le quieran ustedes mencionar, se va a encontrar con productos diferentes, no solamente del hilado, sino también de cerámica, de cuero, de soga, de metal, de madera. Y siempre menciono, digamos, o hago referencia a que lo bueno que tiene el visitante al recorrer cada una de estas localidades es que no va a encontrar un patrón igual en cada localidad, porque cada artesano vuela con su imaginación, y al utilizar, obviamente, lo que se le viene en el momento, también utiliza lo que tiene en la zona alrededor. Por ejemplo, no es por poner en importancia, digamos, Santa Isabel, pero la cerámica de nuestra zona es muy diferente a la que se encuentra más para el lado de Capital, porque la arcilla natural de nuestra localidad es muy buena para poder quemar de cierta forma, con ciertos yuyos autóctonos. Entonces, como que esas diferencias se van notando constantemente de localidad en localidad. Sí, ni hablar. Además, Santa Isabel tiene una amplia historia, ¿no? Con nuestros pueblos originarios, nada más y nada menos, que fueron los primeros habitantes ahí también. Tal cual, sí, tenemos mucha descendencia de los ranqueles. Estamos, justamente, Luisa se vincula mucho justamente con esa, con lo ancestral, entonces, digamos que su nombre coronando al mercado lleva otra importancia más allá de lo que es la buena producción de mano, sino que tiene que ver también con nuestra historia de descendientes, que obviamente tratamos de que no se borre su huella, sino que quede siempre presente en diferentes lugares. Por eso cada artesano, por ejemplo, va implementando algún tipo de dibujo, algún tipo de técnica vinculada al ancestral. Yo, por ejemplo, siendo referente del área, fui convocado por la universidad en un grupo de investigación para poder ofrecer cualquier tipo de investigación, digamos, vinculada a lo que es la localidad. Y justo me encuentro ahí en ese proyecto con una amiga que es profesora de geografía, y nos pusimos de acuerdo, y justamente el día miércoles presentamos en el seminario de investigación de la universidad una ruta que estamos creando que tiene que ver justamente con eso, con rememorar a la figura de Ranquel, y a partir de ahí crear nuevos productos, digamos, para que el visitante visita, recorra, sí. O el mismo pampeano obviamente se interiorice en la historia que por ahí dejamos de lado, digamos. Ni hablar. Vos sabés que a mí particularmente en mi historia personal, tengo una abuela de Algarrobo del Águila. Cerquita. Y que justamente, mi bisabuela sería, ya hablaba Ranquel. Y de hecho, ella algunas palabras todavía se acordaba y tenía cuestiones de cuando el río pasaba, de cuando lavaban la ropa en el río, o las casas de adobe, ¿no? De barro. Uh-huh. Esos recuerdos que tenía. Pero que nosotros siempre tenemos la duda con mis tíos, ¿no? De volver y reencontrarnos, porque ella tenía un apellido que le pusieron acá cuando la trajeron a trabajar a una cama adentro, pero no sabríamos bien el verdadero apellido de su padre, por ejemplo. ¿Les ha pasado esto de gente que ha ido a querer reconstruir su historia? Mira, no, me pasó a mí particularmente con este proyecto que te comentaba de investigación. Nos encontramos con que en realidad el número de arranqueles se encuentra como más numeroso, digamos, del lado de nuestra zona, y digamos que nos quedó como enmarcado mucho más perfecto al proyecto. Pero hemos tenido gente que siempre viene, pero puntualmente a visitar a alguien o de tal apellido, digamos. Claro. No nos ha pasado esto todavía, salvo ahora que lo planteas, de que alguien venga y diga, che, ¿dónde puedo ubicar mi historia, ver por dónde estuve viviendo? No, todavía no nos ha pasado. Así, bueno, le invitamos a tu abuela que venga. No, mi abuela falleció hace muchísimos años, de hecho. Pero vos como nieta podés venir a reconstruir parte de tu historia. Tal cual, siempre, por eso te digo que teníamos esa historia. Bueno, mira, otro dato que te puede llegar a servir, este año, por ejemplo, se creó en Santa Isabel la Secretaría de Asuntos Indígenas, que lo comanda Claudia Farías, que es una gran referente, digamos, a nivel provincial, y ella está trabajando mucho en la reconstrucción, en buscar archivos y demás, así que quizás por ahí podemos llegar a hilar, digamos, alguna información. Qué bueno, Jonathan, todo esto de, bueno, que da valor, esto que estamos hablando durante la nota, ¿no? Da valor a los saberes ancestrales, pone en valor también los tejidos en telar y demás. ¿Cómo tomó todo esto la comunidad de Santa Isabel? Lo vivimos particularmente como una fiesta. Qué lindo. Porque si bien obviamente sabíamos que el mercado funciona todos los días, sí, y obviamente las artesanas y los artesanos van y elaboran sus productos, esto nos da una potencialidad a un producto que es fijo, que más allá de la carne del chivo, que es particularmente por lo que mucha gente viene o por ello se comanda, digamos, la fiesta del chivito en diciembre, esto da como otro marco, digamos, a que ya el que venga como visitante tenga en mente que acá va a venir a recorrer tal lugar, digamos. No solamente acá, sino como bien te mencionaba anteriormente, durante todo el trayecto de su camino. Sí. Por Delem, por Victorica, por Algarrobo del Águila. Como que se fue hilando, digamos, la ruta y quedó perfecta, digamos. Uh-huh. Es verdad, se han hecho muchas obras en relación a eso. Jonathan, siempre, además de Santa Isabel, tiene mucho la historia del río también, sí, ¿no? Para contarla. Lamentablemente ese río que no pasa o que cuando lo bajan sube el nivel del agua es en demasía, no hay como un término medio. ¿Cómo lo viven ustedes y la gente que va a Santa Isabel, si hay gente que va para conocer esa historia más de cerca? Sí, tal cual, nosotros podríamos haber sido un pueblo más numeroso si, por ejemplo, el río Atuel y el río Salado, que son los dos ríos que convergen, digamos, cercanos a la localidad, en sus años anteriores, muchas décadas atrás, inundaban toda esta zona y por eso se había forjado, digamos, de cierta manera el pueblo, porque era muy bueno para los forrajes, para la ganadería. Posteriormente, con la construcción del dique en la provincia de Mendoza, nos quedamos, obviamente, sin el caudal del Atuel. Y ahora, en estas décadas nuevas, estamos peleando también para que el río Salado tampoco se nos corte, sí, por obras también en otra provincia que tiene que ver con San Juan. Como que siempre está en nuestro ADN del río, de los ríos, perdón, vinculados constantemente aquí en la zona. Pero tal como mencionás, sí, viene mucha gente a conocer qué habría sido del pueblo si el agua corría, o cómo está el pueblo ahora, ya que el agua no corre más, digamos. Así que siempre tenemos ese tipo de consultas. Igual, Jonathan, lo que es la vista, o por lo menos en mi caso, que fui al amanecer ahí al arroyo de La Barda, es impresionante. Tal cual, sí, eso es lo lindo, digamos, que tenemos en toda la provincia de La Pampa. Vieron que siempre nos... como que siempre se dio la difusión, digamos, de los atardeceres, amaneceres en La Pampa. Y bueno, de este lado, del oeste de la provincia, se viven de otra manera. Tenemos unos colores, un silencio, la flora y la fauna autóctona que también acompaña. Si bien, obviamente, uno siempre vincula de que uno va a hacer turismo a lugares que tienen mayor cantidad de agua o algo más atractivo naturalmente, siempre le encontramos la vuelta para que acá en el plano de la provincia tengamos también motivos para que nos visiten. Sí. Sabés que me gustó también la historia de la, puede ser, orientame, la nueva catedral. Yo le digo nueva porque eso me dijeron ahí en el pueblo, que me costó encontrarla, pero que me dijeron que era nueva, que se llamaba Isabel en relación al fundador o algo así, ¿puede ser? Puede ser que te hayan comentado acerca del primer asentamiento del pueblo, que es como a lejanías antes de ingresar, donde se encuentra ahora el cementerio local. Ahí estaba el primer asentamiento con el primer negocio, el primer comercio de ramos generales, que llevaba el nombre de Santa Isabel por el nombre de la hija de uno de los comerciantes. Sí. Ya después, con el correr de los tiempos, ese ramo general dejó de funcionar porque se había comenzado a asentar hacia más al centro, digamos, donde estamos ahora actualmente, un negocio en la que se llamó La Porteña. Primeramente Santa Isabel se llamó Barrio La Porteña o Localidad La Porteña, y ya después recuperamos, digamos, el nombre Santa Isabel, que también se vincula con una de las figuras católicas que tiene que ver con Santa Isabel de Hungría. Claro, ahí está. Mirá, qué interesante. Comentabas también el tema de la fiesta del chivito en diciembre. ¿Van a organizarla este año? Justamente hay buenas novedades porque ahí están reuniéndose equipos de diferentes áreas que tienen que ver con lo productivo, con lo, obviamente, organización de eventos y demás, para poder ver de qué manera, obviamente teniendo en cuenta cuestiones de protocolos que todavía seguimos obviamente obedeciendo, ver de qué manera obviamente se puede desarrollar. Imagínate que acá estamos muy deseosos, digamos, de la fiesta, porque ya tuvimos casi un año y algo sin poder realizarla por diferentes cuestiones, y si llega a volver este año es como que esperamos mentalmente un mucho número de gente de las localidades vecinas y demás, y obviamente con esto de que podamos tener ahora en funcionamiento un área vinculada al turismo, hacer la promoción como más difusiva, y obviamente vamos a ver de qué manera lo podemos realizar de la mejor manera. Qué lindo. ¿Cuántas personas han llegado a recibir en esta fiesta del chivito? Y bueno, me imagino que hay shows, debe haber de todo un poquito, ¿no? Mirá, números concretos va dependiendo de las noches. Claro. Pero imagínate que acá en la población total, en Santa Isabel, somos alrededor de 2.900 habitantes. A eso sumarle todos los que vienen de Algarrobo del Águila, La Ahumada, de General Alvear acá en Mendoza, como que se ha hecho, digamos, como bastante popular, digamos, la fiesta en la zona y alrededores. Y te decía esto de las noches porque sí, tal cual como mencionás, dura entre 3 o 4 noches o días en las cuales hay diferentes eventos. Hay desfiles, está la venta, obviamente, que es de caprinos u otros ejemplares, está la noche de diferentes bailes, diferente música, la coronación de la reina, así que tenemos ahí bastante bastante trabajo por detrás. Qué lindo eso, Jonathan. Estamos todos expectantes, porque si algo me propuse después de esta pandemia, dije... Tiene que ir a Santa Isabel. ¿Cómo? No, y además, ¿cómo no he salido de Santa Rosa a visitar las distintas localidades? Alrededores, con estas fiestas, sí. ¿No? Sí. Igual... será que yo igual estoy hace un año recién trabajando acá con el área, y un par de meses, Noté con esto que con el tema de la pandemia como que nos quedamos rezagados, digamos, dentro de la provincia, y he notado eso, como que ahí surgió de pronto un interés del pampeano y la pampeana de salir a recorrerlo más pronto. Sí. Imagínense que de Santa Rosa hasta acá tienen 3 horas, 3 horas y media, salen a media mañana, ya están acá, recorren en el día, se pueden alojar, pueden comer algo rico por acá, sí. Siguen visitando la localidad del Garrobo del Águila, de ahí pueden ir hacia La Ahumada, volver, hacer noche acá, o sea, son mínimas opciones que en un fin de semana venís, conocés, aprendés de paso, y ya tener el concepto este de, che, en La Pampa sí se puede hacer turismo de otra manera. Totalmente. Esto que te mencionaba anteriormente, como que siempre nosotros vinculamos a que el turismo es algo natural. A ver un río, una montaña, lo que fuese. Y en realidad hay otros aspectos que involucran al turismo directamente, que tiene que ver con lo histórico, lo cultural. Como que siempre hay cosas nuevas para aprender, digamos, en cada destino. Qué lindo, sí, qué sí. lindo, qué lindo. Vos me hablabas de la hotelería y de la gastronomía. ¿Hay alguna comida típica ahí de Santa Isabel que digas tienen que venir o tienen que ir a tal lugar porque hacen determinada comida para chuparse los dedos? Mira, tenemos un total en lo que es la localidad de 350 cubiertos alrededor de todo lo que tiene que ver con la oferta, digamos, gastronómica. Entre restaurantes, comedores, rotiserías, bares, carritos de comida rápida. Sí. Tenemos hasta una cervecería artesanal. Sí, ahí estuve yo, ¿eh? Por supuesto, ¿viste? Para que tengan para todas las opciones. Sí, sí, sí. Y generalmente yo le digo a la gente que acá lo que va a encontrar en los restaurantes, lo más inmediato, es mucha comida de olla o de casa. Sí. La costeleta con las papas fritas, la milanesa sí. y demás. Pero particularmente la carne de chivo es la que se celebra a partir de octubre hacia marzo, que es la época en la que los chivitos están medianamente gorditos, digamos, para poder degustarlos. Así que si quieren, digamos, aprovechar un plato bien típico de la zona, los esperamos durante esos meses. ¡Qué lindo! Y bueno, ¿y con la hotelería? Y con la hotelería también tenemos varias opciones que varían entre hoteles, cabañas, departamentos. Y tenemos un total de 200 plazas aproximadamente. Uh-huh. Sí, sí. Wow, wow. Bueno, vamos a ir, Jonathan. Nos has dejado abierto ahí, sobre todo para la fiesta del chivito. ¿Qué te digo? Que no sé si no me aparezco, ¿eh? Los esperamos acá gustosos. La particularidad que tenemos acá en el pueblo, y por eso también quizás a ustedes les sorprende el número que les mencioné en total de alojamientos y gastronomía, es porque obviamente pasa por el medio nuestra ruta nacional 143, claro. que ha sido, digamos, es la gran columna vertebral del pueblo y ha sido, digamos, el gran propulsor a todos los emprendedores de la localidad. Lo bueno acá es que está todo cerca, digamos. Sí. Si vos te querés quedar en una cabaña que tiene un plus de un servicio, pero después te querés a un departamento, lo tenés en la otra cuadra, de esa cuadra pasás a una parrilla, de esa parrilla pasás al restaurante, o sea, tenemos todo, digamos, en filita para que puedan disfrutar de todas las opciones que tenemos acá en el pueblo. Sí, sí, sí, incluso los carritos también ahí al costado de la ruta que tanto me tentaban para ir a comer. A comer, tal cual, sí. Comida abundante, lo sí. bueno, acá nos sobra, digamos. Sí, sí, sí, doy fe, doy fe. Jonathan, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo grande y bueno, y pronto estaremos por allá. No, chicas, déjenme agradecerles a ustedes principalmente por haberse comunicado y brindarnos estos espacios. Nos sirve un montón a nosotros para dar a conocer de estos productos existentes, de los que se vienen. Estamos trabajando bastante para una temporada de verano que esperamos que sea bastante normal. Y obviamente, de cierta manera, obligarlas a ustedes a que vengan a visitarnos. Las esperamos acá, si quieren, en diciembre. Por supuesto, ahí estaré yendo de nuevo. Un abrazo grande, Jonathan. Muchas gracias. No, a ustedes, chicas. Un saludo enorme.